Lunes 19 de noviembre de 2012 comenzamos el Berrión Informativo, el servicio informativo de Berriozar y Ratia, y lo hacemos con la actualidad más cercana y con una exitosa primera edición del Mercadillo Solidario. El sábado a la mañana se celebró por primera vez en el Mercadillo Solidario organizado por el Movimiento Herrira. La Plaza Euskal Herria acogió a cientos de personas que durante toda la mañana fueron acercándose a los distintos puestos donde se vendió a precios muy bajos ropa, libros, discos, juguetes, etcétera, de todo. Todos los productos fueron aportados voluntariamente por vecinos y vecinas de Berriozar. El Mercado Solidario nació un poco de la iniciativa del pueblo, pues con esto de la crisis y, jolín, mucha gente tira cosas y que creen que no le vale, pero a otra gente le puede valer. Y, no sé, la idea fue un poco organizarlo y ha salido bien. La gente dio muchas cosas y que luego otra gente puede utilizar y vendiendo a precio barato, sacando un poco de dinero para poder ayudar a Herrira también. Esas eran las palabras de Nuria Bartoli, miembro del colectivo Herrira. Y pasamos a otra actividad que también reunió a mucha gente, que fue bastante exitosa. 40 personas en concreto participaron en la charla sobre rock radical vasco organizada el sábado en la Sociedad Zulualai. Además de explicar la historia de esa época musical y las razones del fenómeno en un contexto cultural y político muy determinado, también hablaron de su desarrollo y la actual situación que atraviesa el rock a día de hoy. Tenemos aquí las palabras de Pachi Goñi. Más o menos tres épocas que hemos hablado, pues la época del rock radical vasco de la década de los 80, la época un poco del mayor impulso del rock en Euskal Herria, que es los 90, de los 90 hasta el 2000 o así, y la década esta de crisis absoluta de la desaparición de los CDs y de la transformación un poco del mundillo musical, de la casi desaparición de lo que es la industria, que puede llegar un día de estos, a la desaparición de la industria musical vasca. Y dejamos atrás las citas de este pasado fin de semana y nos ponemos a mirar hacia adelante. Y es que, como cada año, el próximo 25 de noviembre tendrá lugar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, aunque los actos organizados con ese motivo comenzarán hoy mismo en Berriozar. El Ayuntamiento de Berriozar, la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base y algunas asociaciones de nuestro pueblo han preparado un amplio programa de actividades para los próximos días. La primera tendrá lugar hoy mismo con una charla bajo el tema Situación de las Mujeres Inmigrantes en Navarra, que será impartida por la activista Txori Ollo a las 7:30 de la tarde en el Kulturgune. Este evento está organizado por la Asociación de Mujeres Entre Culturas y habrá servicio de guardería. Sin embargo, las citas culturales y sociales no terminarán ahí. El próximo viernes, día 23, se ha convocado una concentración a las 12 del mediodía frente al Ayuntamiento. Se leerá el manifiesto del 25N y además se guardarán 5 minutos de silencio para mostrar el rechazo por los asesinatos de mujeres. El día 24, sábado, las cuadrillas de jóvenes de Berriozar realizarán grafitis sobre tableros que posteriormente se colocarán por las calles del pueblo y que se expondrán en el ayuntamiento y en los diferentes centros educativos. Ya el domingo, el mismo día 25, hay varios actos previstos a las 12 del mediodía. Los agentes sociales de Berriozar llaman a participar en la manifestación que se celebrará en Iruña y por la tarde en el auditorio de Berriozar acogerá una obra de teatro sobre este tema. Por último, el 28 de noviembre tendrá lugar una jornada de intercambio de buenas prácticas de los pactos locales por la conciliación y la corresponsabilidad de 11 de la mañana a 2 de la tarde en el ayuntamiento. Otra cita para esta semana será la charla que ofrecerá la asociación SOS Bebés Robados. Se trata de un tema de actualidad que se tratará el próximo miércoles, día 21, a partir de las 7 de la tarde en el Kulturgune. Y si hablamos de cuestiones culturales, tenemos que mencionar la exposición que se abre al público hoy mismo. Efectivamente, desde hoy hasta el 26 de noviembre permanecerán abierto al público la exposición de artistas del artista Isidoro Arbizu en el Kulturgune de lunes a viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche y el sábado de 5 a 7 de la tarde. Y precisamente el sábado la revista Berriozar celebrará su sexto aniversario. Varias bandas de músicos de Berriozar ofrecerán un concierto especial a favor de la revista Berriozar, que cumple 6 años de andadura. A partir de las 7 de la tarde subirá al escenario del nuevo auditorio el cantautor Javi Izurieta, la Big Band Brusenea y el grupo La Señora Nora. Las entradas tienen un precio de 3 euros y podrán adquirirse en la taquilla del auditorio desde una hora antes de que comience el concierto. Y aunque ya lo hemos comentado brevemente en otra noticia, el domingo nos iremos al teatro. Las jornadas de teatro para adultos ofrecerán su última función este domingo, con una obra que se encuadra dentro de las actividades programadas dentro del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La obra será El miedo que me habita, un texto que aborda la lacra social de la violencia machista a cargo del grupo Zarrapastra. La función comenzará a las 7 de la tarde y las entradas podrán adquirirse como todos los días como desde una hora antes de la función al precio de 4 euros. Y comenzamos nuestro repaso a la actualidad deportiva con Erri Kirolak, donde Berriozar parece que sigue con paso firme. Así parece. Ayer, domingo 18 de noviembre, se disputó en La Tasa la tercera jornada del Campeonato Navarro de Socatira, primera en la categoría de 600 kilos masculino y 420 kilos mixto. El equipo de Berriozar ganó todas las tiradas de la jornada, tanto en categorías masculinas como en equipos mixtos formados por 3 chicos y 3 chicas, y se presenta como máximo favorito para conseguir la chapela, que en estas categorías, al igual que lo hizo en la categoría de 640 kilos. La jornada comenzó con las tiradas de 600 kilos, el equipo local se midió a Mayur en primer lugar. Fueron 2 tiradas largas, pero con tendencia hacia Berriozar en todo momento, al igual que sucedió en las tiradas contra Basaburua y Mot. Por la tirada contra Chantrea concluyó concluyó la participación, y la tirada entre Mayur y Basaburua y Mot concluyó en tablas, quedando ambos empatados en segundo lugar. Y por último, antes de pasar a dar los resultados de fútbol y fútbol, recordar que el próximo sábado se celebrará en Berriozar, a partir de las 6 de la tarde, en el frontón del Polideportivo, la última edición o la última sesión de esta tanda de este campeonato navarro de Socatira. Y ahora sí, pasamos a relataros los resultados del Berriozar Club de Fútbol. Comenzamos por fútbol masculino. El equipo de primera regional se enfrentó al Amigó y con un resultado de empate a 1. En segunda juvenil, ganaron, jugaban en casa, 2-1 contra el San Jorge. El cadete A tuvo descanso este fin de semana. El B perdió en casa contra el San Jorge, 1-5. Y el infantil A jugó contra el Beti Kozkor y ganó por 4-2. El B jugó en casa, ganó 2-1 contra San Fermín. En fútbol femenino, el equipo de regional femenino de Berriozar se enfrentó al Ardoy con un resultado de 1-4 para el Ardoy. En fútbol 8 jugó contra Oberena y perdió 0-4. Y en cuanto a fútbol 8, pero masculino, el equipo de Berriozar A se enfrentó a la Amaya y venció por 6-3. El B también venció contra el Atarrabia, en Atarrabia 2-8. Y el C jugó contra la Ikastola Paz de Ziganda con un resultado de 5-4 para los berriozartarras. El D empató a 3 contra Rochapea en el Irati. Y vamos a ofreceros ya los resultados de Futbito. Berriozar A jugó contra el Amigo y venció. El Berriozar B empató contra el Sota. El C jugó contra el Ermita Berri y también empató. El D jugó contra Escolapios y ganó. El Berriozar E hizo lo propio contra el Navarro Villoslada, jugó contra el Navarro Villoslada, aunque perdió. El F jugó contra el Sota y perdió. El G jugó contra Jesuitinas y ganó. El H jugó contra Amigo y empató. El I jugó contra Teresianas y también venció. El J perdió contra el Sota. Y el K jugó contra el Lagunac y perdió. Y el L femenino ganó contra el Tortochiqui. Y tras ofreceros los resultados deportivos, pasamos a ofreceros la información meteorológica. En estos momentos tenemos 4 grados de temperatura en Berriozar. A primera hora de la mañana hemos tenido unas nieblas que ya se han ido poco a poco dispersando. En torno al mediodía ya tendremos todos los cielos despejados, aunque de cara a la tarde se formarán algunas nubes dispersas que se mantendrán durante el resto de la jornada. En cuanto a los termómetros, parece que subirán hasta los 15 grados de máxima que se esperan para hoy. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.